Buen día, Pablo, buen día para toda la audiencia. ¿Dónde estás vos? ¿Con qué clima? Estoy en Montehermoso, la verdad que feo. Vine el lunes y bueno, esperando que siguieran las jornadas de calor, pero no, ha cambiado totalmente el clima y la verdad que hace mucho frío y lluvia, feo, está toda Bien. la semana aparentemente. Sí, ha Bueno. cambiado sustancialmente, de Sí. más de 40 grados a menos de 20. A esto, bien. Bueno, entonces aprovechamos la distracción, porque en playa no podés y todo eso, para hablar un poco de política. Veníamos con ganas. ¿Sabés si sos halcón o paloma en este panorama opositor que está rearmándose y mirando de reojo lo que viene? No, yo coincido con todos aquellos que piensan de que es sustancial entablar diálogo, y terminar con esta grieta, ¿no? Que no le hace bien a nadie. Y sobre todo a la gente. Uno cuando tiene la responsabilidad de ser un dirigente político, cuando acciona en política, tiene que tratar, obviamente, de buscar un ámbito de conciliación, si se quiere. En democracia es diálogo, es consenso, y buscar un punto de unificación en la cual vayamos en búsqueda de las soluciones para lo que necesita la sociedad. Entonces, yo creo de que más allá de que cuando se va a una elección, obviamente que hay estrategias mediáticas en la cual hacen de que si con una declaración o con una actitud o con una acción uno puede juntar votos o tener adhesiones, porque bueno, la gente va en consonancia de eso, me parece que en la práctica más que nada tenemos que tener responsabilidad de accionar distinto y tratar, bueno, repetir y salir de una vez por todas de esta encrucijada que se encuentra la Argentina. En nuestro país, que estamos en una situación grave, ya lo decíamos antes, donde cada vez más pobreza, cada vez más indigencia, estamos ante la disyuntiva de una situación de acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario, que es muy importante. Bueno, distintas situaciones que hacen a que sea el futuro de nuestro país. Bueno, en ese sentido yo creo que tenemos que buscar todas las instancias de diálogo, de todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, yo precisamente estoy ubicado ahí, creo en la discusión, creo en el diálogo, y en base a eso me parece que podemos encontrarnos los argentinos más allá de las diferencias, ¿no? Pero es de esto la responsabilidad de todas las partes. Te escucho y casi que estás haciendo, no sé si decir una autocrítica, pero una descripción de lo que fue también la campaña de Juntos por el Cambio de La Pampa, que fue muy, de alguna manera, muy furiosamente opositora. Vos lo estás definiendo como una estrategia mediática para juntar votos, está dentro de lo legítimo, pongámosle, en un panorama preelectoral. Pero a la hora de la práctica, Daniel, lo que ha pasado, por ejemplo, es que la oposición en el Congreso no habilitó el presupuesto. Vos eso no les tocó intervenir en el Senado, pero ¿lo viste con preocupación? ¿Te pareció inteligente que era lo que tenía que ocurrir? Yo creo de que la intervención intempestiva de Kirchner que dejó en claro de que evidentemente no había por lo menos un sector del gobierno que no le interesaba demasiado sacar el presupuesto, porque si habían acordado de que el tema volvía a comisión para rediscutirlo y ver de qué manera podían solucionar o de qué manera podían acceder, digamos, a algunas peticiones de la oposición y así unificar un criterio y sacar el presupuesto, porque esto se había acordado, todos lo vimos, ¿no? Que volvía a comisión y volver a comisión es volver a rediscutirlo. Creo que Kirchner cuando hace la moción sabía muy bien de que perdía porque no tenía la adhesión, no solamente Juntos por el Cambio, sino de otros partidos políticos también, provinciales y demás. Es más, después en la próxima sesión que hubo y en la votación, el resultado no fue el mismo, quiere decirse que no era solamente Juntos por el Cambio el que no aceptó el presupuesto. Yo creo que esa instancia que se dio, en la cual se fue a esa votación famosa, me tengo mi sensación de que se hizo proceso y bueno, no se admitió lo que se había acordado, que era que vuelva a comisión y así poder limar alguna situación y hacer de que el presupuesto salga. Yo creo que el presupuesto, ya sea municipal, provincial o nacional, es una hoja de ruta tentativa de en base a los recursos que uno cree que puede llegar a recaudar, y desde ahí uno redistribuye partidas para donde las quiere orientar. Pero bueno, es muy importante, el gobierno lo tiene que tener, yo creo que es una herramienta que la tiene que tener. No es una herramienta la cual una vez que se aprobó va a ser la real, vuelvo a repetir, menos en un país como el nuestro que tiene la inflación que tiene y cómo varía la situación. Muchas veces se han acordado en un presupuesto obras o situaciones que después no se dieron a lo largo del año, ¿no? Porque ha variado la situación. En muchos gobiernos les ha tocado. Sí, sí. Por eso por ahí cuando escucho de que nosotros nos podemos quedar sin obra por no estar el presupuesto, no es tan así, porque muchas veces hemos tenido obras para la provincia de La Pampa en los presupuestos y después no se ejecutaron. Si es decisión política del gobierno nacional, el gobernador o el intendente o quien sea va a gestionar fondos, y si es decisión política lo va a tener para hacer determinada obra. Pero bueno, repetir, yo creo que era muy importante tener esa herramienta, me parece que todavía se está a tiempo, yo creo que hay que seguir hablando, a ver si puede haber una resurgir algún canal de diálogo y bueno, ver si podemos tener esa herramienta, más que nada para darle seriedad al gobierno y entablar relaciones que te va para la negociación con el fondo, ¿no? Y en ese sentido, Daniel, ¿coincidís con el posicionamiento que ha hecho público Gerardo Morales y que disparó algunos cuestionamientos internos también respecto de que, bueno, la alianza tiene su responsabilidad en la deuda con el Fondo Monetario? Coincido con Gerardo con respecto a lo que dijo con el presupuesto. Él dio tres definiciones. Dijo, un gobierno tiene que tener presupuesto. El presupuesto que estaba o que había presentado el gobierno nacional era invotable, quiere decirse que había que reformarlo, y que no se habían agotado todas las instancias de diálogo como para hacerlo, digamos. Esas son las expresiones de él, por lo tanto coincido. Y con respecto a lo del Fondo Monetario, yo coincido también con él. Yo creo que hay que transitar un camino, el cual, digamos, hay que tratar de acordar de alguna manera, siempre y cuando, bueno, obviamente que no va a venir el fondo a poner todas las reglas y las condiciones en ese acuerdo, son todas negociaciones, y cuál el pueblo argentino no debe pagar todo el peso y sobre todo lo que menos tienen. Y coincido con él también de que todos, sí, en cierta medida somos responsables. La deuda externa nació, yo creo, si mal no recuerdo, empezamos allá por el 73-76, después la época se profundizó en la época de los militares, y después del 83 la fecha, hemos adquirido deuda a todos los gobiernos. Así que creo que algunos un poco más, ¿no? Digo, el último de Macri. Algunos pagos, poco menos, algunos transfirieron deuda de lo que era deuda privada, deuda al Fondo Monetario. Sí, terrible. Ante la necesidad. Es cierto, entonces digo, todos tenemos responsabilidad, y me parece que tiene que llegar el momento, o va a llegar inexorablemente el momento de que un día nos pongamos, voy a repetir, de acuerdo, de decir, bueno, vamos a planificar a 10 años y ver cómo podemos afrontar esta situación de deuda del país y ver cómo podemos crecer, porque si no logramos eso, vamos a estar cada día peor, a mi juicio, ¿no? ¿Te sorprendió la movida de Martín Berongaray alineándose en un bloque aparte, junto con otros diputados y diputadas? Pero sí, lo que pasa es que La Pampa siempre por ahí estábamos acostumbrados a estar siempre en un espacio, digamos, ¿no? Entonces como que sorteábamos siempre alguna diferencia política del orden nacional. Pero bueno, cada uno tiene su derecho de participar donde crea lo más conveniente, en un sector o en otro. Yo creo que él se habrá sentido más representado por este sector, el cual bueno, se escindió del bloque, digamos, aunque hay charlas, acercamiento y demás como para que se vuelva a recomponer el bloque y se integre nuevamente. Ya se dio un avance importante en lo que fue el partido, donde Lustó está participando como vicesegundo del Partido Nacional. Y por otro lado, Lustó en el Senado no ha hecho otro espacio aparte, digamos, está en el mismo espacio que estamos todos. Así que me parece que, bueno, algún desencuentro que por ahí tallan algunas cuestiones hasta personales, me parece que pueden ser saldadas. Y te voy a repetir, se dio una situación que nunca se había dado, qué sé yo, ahora se dio, pero bueno, cada uno tiene derecho a optar por la elección que más se sienta representada. Bien. Uno tiene a veces la sensación de que la dirigencia política está en ese camino de decir más grieta, menos grieta, como le dicen ahora, o más marcar más diferencias. También esto está ocurriendo en La Pampa. A veces hay como una especie de competencia a ver quién suena más opositor. El otro día leía unos posteos de Francisco Torroba, que es presidente del bloque provincial, muy duros con el gobierno nacional, diciendo que son grandes impostores. Ayer aparecieron dos intendentes radicales, Abel Sabarot y Sergio Arrese de Guatraché, tirando puentes de conciliación con el gobierno provincial, muy claramente. ¿Vos te sentís más cerca de algunos de esos posicionamientos? Yo me siento más cerca por lo que dicen la verdad. Acá hay una cuestión en la cual los intendentes Sergio Arrese y Abel hicieron una manifestación, al cual no tienen por qué estar al tanto de la situación o saber todo lo que está pasando, sobre todo si uno no tiene la prueba necesaria. Digamos, los fondos del Fonavi o de la vivienda y demás del gobierno nacional van al gobierno provincial, y el gobierno provincial lo redistribuye y lo maneja. O sea, el municipio, el intendente no ve nada, o sea, no sabe ni... en ese sentido, solamente sabe el día que lo llamaron, le dijeron, bueno, tenés oportunidad de tener 10 viviendas, o 20, o 5, nada. Entonces no sabe. Lo que no dice, la verdad, el gobernador ni el gobierno de la provincia de La Pampa, es que durante el gobierno de Macri tuvieron los fondos, para realizar viviendas, que hubo una decisión política de no hacerlo. Tampoco dicen de que en el gobierno de Cristina, Jorge, no le daban plata porque, bueno, no era de su sintonía. Entonces Jorge adelantó fondos del gobierno de la provincia para hacer vivienda. A lo mejor después en el gobierno sucesivo hizo recuperar esos fondos, por eso no se hicieron las viviendas. Pero hay que decir la verdad, el detalle que hoy sale en los medios, donde año por año están la cantidad de plata o dinero que vino del Fondo Nacional de la Vivienda y de los aportes no reintegrables, de cual estaban destinados precisamente a la vivienda, son los que son reales, el 2015 al 2020. Por lo tanto, si el gobierno provincial no lo ejecutó, es responsabilidad de él. Vos calculas que el 2006 al 2020 está explicitado de que se ejecutó solamente el 50% del presupuesto. Quiere decir, se podrían haber hecho muchas más viviendas. Sí, ahí nosotros tenemos... En el 2020 se utilizó el 38%. O sea, digamos, yo estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo de que si un, porque también he sido ejecutivo, he sido intendente, entonces tengo responsabilidad, vos tenés algún momento que reasignar partidas, tener prioridades y demás. Un gobierno tiene que tener por ahí la posibilidad de lograrlo, hacerlo ante una emergencia o lo que sea. Pero digamos la verdad, digamos toda la película, no una parte de la película. Invitamos a que lean, si quieren, en nuestra página web www.radiocromes.com una nota que escribe Marcos Cuelle directamente, que fue quien de alguna manera puso esto en agenda en las últimas semanas, describiendo que La Pampa podría haber hecho 7.500 viviendas más por 450 millones de dólares en el periodo 2006-2015, que es uno de los temas en cuestión. Más allá de ese tema puntual de la vivienda, ¿crees que el radicalismo en La Pampa también tiene que definir si se pone en un papel ultra opositor o si tiene puntos de acuerdo con el gobierno provincial? Lo pregunto porque también hubo un documento del Comité Provincia muy duro respecto de las políticas sanitarias que hasta ahora el radicalismo en general había avalado de alguna manera. Yo creo que el radicalismo, como toda oposición de La Pampa, y yo pertenezco al radicalismo, por lo tanto pretendo eso, quiero que sea una oposición responsable. Una oposición responsable es decir la verdad, es decir, cuando algo está mal, hacerlo notar, y si en algún momento hay que acompañar en alguna situación al gobierno provincial, como por ejemplo con la aprobación del presupuesto, hay cuestiones que se aprobaron y que se acompañaron, me parece que así debe actuar, digamos, ¿no? Y cuando vea una situación anómala o una situación de que merece tener una crítica, así lo debe hacer, ¿no? Porque por lo tanto, por de pronto está respondiendo a un electorado que representa y a la gente que por ahí le hace llegar inquietudes de distintos lugares de la provincia. Por lo tanto, me parece que esa es la posición que debe tener el radicalismo, es decir, una posición de oposición constructiva, haciendo ver las situaciones que están mal, también acompañando cuando hay una cuestión que merece ser acompañada. Vos propiciaste rápidamente, hace algunas semanas, una declaración de emergencia agropecuaria para propiedades rurales que se inundaron en el norte. Ayer acá la ministra de Producción, Fernanda González, dijo que en realidad eso había sido buscar un titular y que era oportunismo. ¿Tenés algo que decir? Sí, no fue buscado un titular ni fue oportunismo, sino hay un relevamiento hídrico y se sabe las hectáreas que en su momento, porque, a ver, los tiempos son muy cambiantes, pasamos de mucha lluvia a una sequía, ahora si se quiere, o de temperaturas normales a temperaturas muy altas y ahora nuevamente a temperaturas frías. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que en el tema de la agricultura es un ciclo muy corto, lo cual son 3 meses, 4 meses de ciclo, en lo cual cuando hay alguna cuestión de esta que varía rápidamente, hace mella. Entonces, sabemos que el país va a perder por sequía, ya está en las estadísticas, la están diciendo, va a perder muchísima cantidad de divisas y demás y de hectáreas sembradas. Y en lo que yo me refería al tema hídrico, sucedió exactamente lo mismo, cayeron en parte 300 milímetros en 2 semanas, esto hizo a que muchos predios se anegaran totalmente, y bueno, sabemos que el cultivo se perdió, es decir, un cultivo no aguanta estar inundado más de 2, 3 días o 4 días, digamos, se seca, se pudre, entonces bueno, mucha gente que le pasó esto, y por supuesto tuvo una pérdida muy muy importante, y uno sabe, porque conoce poco el tema, digamos, la gran inversión que se hace cuando se siembra un cultivo, ya sea girasol, soja, maíz, lo que sea, es mucho dinero, entonces si vos lo perdés, estás en una situación bastante complicada, como para poder afrontar la situación de deuda que tenés cuando sembraste, ¿no? Por lo tanto, me parece que las expresiones son inadecuadas, lo que tenían que hacer es hacer un relevamiento de las zonas y los departamentos que uno pidió, no todo el departamento, pero sí a las personas que sufrieron este meteoro, y bueno, y acudir en ayuda de ellas, nada más. ¿Por qué? Como también puede ser con los incendios ahora del oeste, sí, que está sucediendo, o una sequía que se puede venir. El ministerio, por supuesto, dice que hizo las verificaciones técnicas y no correspondía a la emergencia. ¿Por qué crees que, frente a este tema puntual, últimamente el único que apareció fue Ulises Forte quejándose y no las entidades agropecuarias? ¿Crees que por algún temor a represalias o cuál es tu idea? Sí, no sé, Ulises Forte lo habrá hecho a título personal y por ser un representante de una entidad o de Federación Agraria, como es. Pero la verdad que las entidades no sé por qué no salieron o no se expresaron. No tengo, la verdad que no sé por qué. Yo simplemente cuando vi la situación, y porque conozco, vuelvo a repetir, hice un pedido que todos sabemos que no es un pedido generalizado, sino un pedido puntual a aquellas personas que sufrieron el meteorito, nada más. ¿Te sorprendió? Y en todo caso, ¿qué crees que hay que hacer a partir de la trascendencia de esto de la Gestapo macrista? Que es un tema que posiblemente el Senado tenga que tratar en algún momento. Hay que investigar a fondo. Yo siempre tuve muy en claro que todo lo que es tema de servicio de inteligencia son para la seguridad interior y que solamente pueden actuar en lo que es sospecha de terrorismo de Estado o de alguna fuerza exterior que pueda incursionar en nuestro país, digamos. Yo creo que esa es la esencia de lo que es todo lo que es investigativo en ese sentido. Por lo tanto, todo lo otro que pueda suceder, no estoy de acuerdo, si es que sucede. Bueno, obviamente que hoy está en etapa de investigaciones, la bicameral del Senado, como bien vos decías, se ha hecho una comisión que está integrada por 3 miembros, 2 de la oposición, la cual está investigando el tema, y yo creo que ir a fondo como lo amerita, ¿no? Y si hay alguien que cometió algún delito, bueno, tendrá que pagar. Y más allá de lo legal o lo judicial, ¿hay una mirada de el hecho de compartir políticamente un espacio con un sector que no es la primera vez que se habla de esta situación de espionaje? Ya hay bastante material acumulado. ¿Eso te incomoda políticamente, ser socio de alguien que tiene ese tipo de prácticas? No estoy de acuerdo ni con, digamos, que se haga de un lado o de otro, del socio a no socio. Digo, lo que sí, soy respetuoso de todos los caminos de investigación y de la ley, por lo tanto, cuando se llegue a investigar y a terminar con todo el proceso, bueno, ahí se verá si hay o no hay culpabilidad en el tema, ¿no? Bien, me vas a decir capaz que falta mucho, pero en el año 2023 hay elecciones, y hay que definir un calendario electoral, ¿crees que habría que respetar el mismo calendario del 2019? Es decir, ¿desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales? ¿O no hay todavía una idea definida tuya o del partido? Y no hay una idea, aparte tenemos claro que eso es... como está la situación, obviamente que potestad y lo va a definir el gobierno provincial, digamos, ¿no? Como lo ha hecho siempre. Así que, bueno, veremos y estaremos preparados para la fecha que el gobierno provincial o la fuerza política que hoy tiene, vuelvo a repetir, la fortaleza como para poder determinar esa fecha, lo haga. Nosotros como espacio político tenemos que comenzar a trabajar con el tiempo necesario como para que uno no llegue improvisado a esa situación. Después es una cuestión, vuelvo a repetirte, de nosotros podemos estar en contra o no, pero bueno, va a ser una decisión que van a tomar, en este caso, el frente de todos en la provincia de La Pampa. Daniel Kroneberger, gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos también. No, muy agradecido a vos, como siempre, la diferencia que tenés en darnos la oportunidad de expresarnos. Y bueno, nada, vamos a comenzar en febrero nuestra función, esperemos que podamos cumplir con las expectativas del electorado que nos dio esa gran responsabilidad. Así que estamos ansiosos de, voy a repetirte, ahora estamos en receso, bueno, ha habido algunos problemitas en el Senado, incluso de administración, de un hackeo, digamos, en toda la documentación que vos sabrás, y esto nos impide hasta usar una computadora, por lo tanto estamos medio parados, ¿no? Hasta que se solucione todo este tema. Pero bueno, yo estimo de que la semana que viene, la otra ya vamos a comenzar, y así que esperemos que nos depare un buen año en la tarea legislativa, sobre todo que sea fructífera y que podamos lograr algo para la gente que nos apoyó, ¿no? Gracias de vuelta, Daniel. Bueno, un abrazo grande. Gracias a vos.